Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá otro día más, un viernes, acá un día lluvioso, nublado, 14 grados, la máxima es 6 y la mínima. Bueno, tenemos un día de muchísimo frío, acá nuevamente, Mujeres al Frente y Tienen Poder, la radio 98.5, la página del Facebook es FM Radio, Espacio La Charlatana. Bueno, vamos a dar los teléfonos para que quiera comunicarse con nosotros al 461-2735 o al 15508-3535. Bueno, acá estamos con mis compañeras nuevamente. Vamos a pasar a hablar con Betty. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es día de torta frita y de hacer cucharitas, ¿qué sé yo? Yo estaría haciendo cucharitas. Aunque todos me dicen que no lo diga, yo lo voy a decir igual. No me importa. Hoy está Berta haciendo mucha, pero mucha cucharita. Bueno, vamos a los chimentos, quiere que le vaya contando. Bueno, vino Ricky Martin a la Argentina, hizo un show gratuito y cantó algunos temas junto a Larry Espósito y Elena Roger. Tras brindar un mensaje contra la violencia, interpretó el tema Disparo al Corazón. También hizo declaraciones de su vida privada, dice que está soltero y sin compromiso. Así que bueno, buenísimo, mejor solo que mal acompañado, digo. Bueno, la polémica Vicky Cipolitaki también está terrible. Bueno, no quería hablar de ella, pero es el escándalo del video donde se ve a la vedette en la cabina de un avión con los pilotos. Ella decide irse de vacaciones, ¿a dónde? A Madrid, mírala. Recordemos que la empresa de aviones Aerolíneas está en juicio contra ella. Y el abogado, el doctor Burlando, atacó diciendo que su defendida fue víctima de acoso de parte de los pilotos. Ella muy tranquila en Madrid. Bueno, para mí es una nueva estrategia de ella para salir en público y nada. Para mí es adicta a las cámaras. Bueno, también tenemos confites, qué sé yo, se casan acá. La hermosísima Angelina Anderson, el jugador de la selección de Micheli, dice que se van a casar. Aunque todavía no pusieron fecha, ella dice que tiene un casamiento íntimo y de bajo perfil. ¿Será posible eso? Es imposible porque, bueno, los paparazzi están todos lados. Son gente, la verdad, que está todo el tiempo en los medios. Así que, bueno. Y este se llama ¿Qué te metes?, dice. Tras la separación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, se desató una terrible guerra. Y en defensa de la actriz apareció la blonda Wanda Nara, que le dijo, sabes que estoy para lo que necesites. Mauro Icardi, ex compañero de Osvaldo y marido de Wanda Nara, no emitió palabra. Bueno, se dedicó al silencio. Muy bien, el marido, calladito, la boca. Ya se metió en pelea, bueno, de bombachas. Bueno, pasamos a un tema, ¿qué le parece? Thank you. Bueno, bueno, seguimos acá, Mujeres al Frente Tienen Poder, Radio 98.5. Bueno, se pueden comunicar a través del celular 15-508-3535 o llamar al 461-2735. También pueden mandarnos mensajitos por Face, FM Radio Espacio La Charlatana. Bueno, acá voy a estar presentando a mi compañera, colega Coca, que nos va a hablar de un tema muy lindo y muy importante, pues una buena noticia. Hola, hola, buenas tardes. ¿Vieron qué buena noticia? Que se aprobó la ley del boleto para nivel inicial, primario, secundario, terciario y facultad, aprobada por la Cámara de Diputados, incluye colectivos urbanos e interurbanos, tren y media y medios fluviales. Bueno, se puede usar de lunes a viernes 50 viajes mensuales para primario y secundario y 45 mensuales universitarios y regirá a partir del 2016. Luego de varias luchas, tantas luchas lo pudieron conseguir. Me parece muy bien que se aprobó esta ley. Sí, sí, a mí también. Seguimos acá con el tercer programa, vendría a ser. Bueno, acá le voy a pasar a mi compañera que va a hablar de las madres que crían solas. Bueno, Mari, te cedo el micrófono. Gracias, Betu. Bueno, voy a hablar un poco de las madres que crían solas. Estas madres que crían solas deben hacer malabares con sus tiempos y su energía para cumplir una larga lista de responsabilidades, entre ellas trabajar, atender la casa, hacer las compras, cocinar y mucho más. Y claro, también hay que tienen que velar por la salud física y mental de sus hijos, darle momentos también de diversión y, si es posible, dedicarse tiempo a sí misma. Este tipo de familias monoparentales, que así se llama, están cada vez más presentes en la sociedad actual. Muchas o la gran mayoría se sienten abrumadas y necesitan ayuda. La verdad es que estas madres para mí son un ejemplo de lucha, ¿no? Porque como tienen que hacer todo solas y muchas veces no reciben ayuda ni del gobierno ni nada, como que están así a la deriva sin ayuda de nadie. Conozco y tengo familia, tengo una hermana justamente que pobre tiene que criar sola a sus dos hijos y nada, lo hace re bien y muchas veces pienso que no necesita, una madre sola no necesita un hombre al lado, porque una madre se puede valer por sí misma. Sí, la verdad que se ve mucho, mucho. Y también los hombres que se pierden de lo que es un hijo, lo hermoso que es criar un hijo, verlos caminar, verlos pasar todas sus etapas. La verdad que es lamentable que se pierdan eso, pero bueno, la verdad es decisión también de ellos. Así que bueno, ahora vamos a ir a un tema del Ari Espósito del otro lado. Bueno. Thank you. tenemos acá también con Mari, que nos va a hablar de la biografía de Axel. Bueno, hoy le traje para hablar un poco de Axel, nombre real, Axel Patricio Fernando Wittenberg Prado, nació en Rafael Calzada el 1 de enero de 1977. En la temporada de verano, Axel se iba a la costa para actuar en lugares nocturnos, luego cuando decidió trabajar en la empresa familiar, en los pocos meses le ofrecieron un trabajo como reportero en un programa de música juvenil. Al poco tiempo sustituye al conductor del programa, inmediatamente Sony Music se interesó por él. En el año 99 lanzó su primer disco, La clave para conquistarte. Luego en el 2001 lanzó Mi forma de amar. Y en el 2003 publicó una nueva producción discográfica con el tema Amo, que es el que vamos a escuchar ahora. Es uno de los temas que llegó a los primeros puestos en la radio. El 22 de noviembre de 2005 editó un nuevo material llamado Hoy. El 13 de mayo de 2008 publicó su disco Universo y en agosto de 2011 presentó Un Nuevo Sol. El 13 de mayo de 2014 sale a la venta Tus Ojos, Mis Ojos. Y bueno, el 14 de abril de 2015 estrena Ike, que es el último tema que lanzó Axel. La verdad, Axel me parece una persona excelente, un hombre de familia, humilde, ayuda a todo el mundo. Y nada, me encanta Axel. Aparte que es re lindo. Ya dijiste eso, Mari, que era re lindo al principio. Sí, la verdad que es un buen mozo. Me está re fuerte. Siempre mi figura, ante todo. Y no, me parece un ser generoso, la verdad. Buen padre, que a todas las mujeres nos gusta eso. Así que, y nada, qué sé yo. Lindos temas, canta bien. ¿Qué más se le puede pedir a un hombre? Yo quiero un marido así, ¿y usted? ¡Tomá! Además que fue papá hace poquito. Bueno, después dos nenas, el varoncito, y nada, es un dulce total. Así que bueno, vamos a escuchar el último tema, y que bueno, nada, se lo dedico a mi marido porque últimamente se está portando re bien, así que se lo re merece. Hablar de Rodrigo, el sábado hicieron un gran homenaje en Pasiones de Sábado. Bueno, Rodrigo, bueno, hace ya 15 años que falleció, el 24 de junio del 2000, bueno, el cuartetero que murió en un accidente poco claro, que no se sabe realmente cuál fue lo que le ha sucedido. Murió el 24 de junio del 2000 en un accidente, bueno, fue muy recordado. Bueno, el sábado le hicieron un homenaje en Sábado Pasión, y bueno, hubo muchos artistas recordándolo, muchos homenajes, así que bueno, un gran cuartetero de Córdoba y un gran cantante, la verdad, un exitoso fue. Y todos los años se recuerda la misma fecha. sí, la verdad fue muy exitoso y un grande. Llenaba también todos los boliches, todo, me acuerdo. Bueno, también voy a dejar acá los números de teléfono para que se comuniquen. El celular 15-508-3535, teléfono 461-2735 y por Facebook también se pueden contactar, FM Radio Espacio La Charlatana. Nos vamos despidiendo ya hasta el próximo viernes, que les espera un... es el último programa, vamos a recordar. Y nada, bueno, y se viene... ¿cómo es? Los dejamos con el ovillo de colores.